pasa, tronco? ¿Qué pasa, tronco? ¿Por qué? Los patos no tienen amigos, porque son muy antipáticos, antipáticos. Elige una gallina deprimida, a otra gallina deprimida. Necesitamos apoyo, necesitamos apoyo. Papá, papá, pregunta al niño. Papá, pregunta al niño. Papá, papá, pregunta al niño. ¿Vuelve al cine? Sí, pero no entres. Estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres, croquetamente. Hamster.